Claro, muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, me parece que estamos todos de acuerdo que si queremos solucionar los grandes problemas que tenemos en relación a sostenibilidad, necesitamos nuevos modelos. Nuevos modelos de producción, de consumo, nuevos modelos de gobernabilidad, pero también necesitamos nuevos modelos para generar ideas y desarrollar estas ideas. Y eso es lo que me gustaría hablar de innovación sostenible y de innovación abierta sostenible. Cuando uno piensa en innovación y sostenibilidad, normalmente piensa en cosas como esta, ¿no? Piensa en grandes obras de ingeniería, piensa en estas grandes compañías que han invertido mucho dinero, muchos recursos, años de investigación para desarrollar pues cosas como esta, ¿no? Mi pregunta es, ¿está solamente en las manos de estas grandes empresas el desarrollar innovaciones en el campo de la sostenibilidad? Yo creo que no. Yo creo que hay gente ahí fuera que tiene la capacidad de aportar muchas ideas en este campo, ¿no? Y bueno, hemos visto muchos ejemplos de cómo se puede hacer. De hecho, yo creo que estamos en un momento en la sociedad en que los individuos tienen más poder que nunca para desarrollar aquello que quieren hacer, ¿no? Y lo hemos visto en ejemplos como con Wikipedia, ¿no? Donde ha sido un grupo de gente apasionada los que han desarrollado una enciclopedia que es la enciclopedia más completa que ha existido nunca, e incluso una enciclopedia que está actualizada al minuto o al segundo, tal como pasan las cosas, ¿no? Otro ejemplo sería la gente de Local Motors, ¿no? Que son un grupo de gente apasionada por los automóviles, el internet, que han decidido diseñar su coche ideal y han puesto todos los planos online para que la gente se los baje y se los construya. ¿Qué hace falta para crear un Wikipedia o un Local Motors? Lo que hace falta es una plataforma que una a la gente y hace falta a alguien que gestione un poco el proceso, ¿no? Y esto es lo que hacemos en Enviu. Y es lo que me gustaría explicaros un poco, el proceso en el que gestionamos la innovación abierta. Y el primer paso es buscar oportunidades. Y buscamos oportunidades a través de la observación, pero sobre todo también intentando llevar la sostenibilidad a aquellos campos en los que nunca nadie ha mirado antes o ha visto oportunidades, ¿no? Discotecas sostenibles. Bueno, pues hay posibilidades ahí. El siguiente paso, una vez hemos identificado una oportunidad, es activar a la comunidad, ¿no? Esta es la base de la innovación abierta, tener una comunidad de gente apasionada que participa. Y para que participa hay que ofrecer unas herramientas para que la gente conecte y puedan compartir ideas y pasiones, ¿no? El tercer punto sería la generación de ideas en sí. Necesitamos un gran número de ideas para luego seleccionar aquellas que son las más interesantes, ¿no? Y la generación de ideas puede ocurrir de una forma presencial, ¿no? En workshops y con gente de diferentes backgrounds, que es muy interesante, pero también se puede hacer de una forma online. Nosotros hemos creado una plataforma para gestionar esta generación de ideas online. A continuación seleccionamos pues aquellas ideas que son más maduras y aquellas ideas que tienen el mayor potencial de crear un impacto, ¿no? Tenemos un criterio, que son 5 puntos, ideas que son, bueno, ya os lo contaré en otro momento. Y el siguiente, el último paso es